Agradecemos a Dios porque nos permite estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Me acompaña gratamente, me siento bendecido porque estar con el pastor Nicolás Prieto aquí acompañándonos en este su programa Diálogo Bíblico. Bienvenido, pastor. Es para mí un gustazo nuevamente estar acá acompañándolos, disfrutando de la compañía de cada uno de ustedes, de mi hermano Raúl, ¿cierto? Tanto tiempo sin saber de usted, pero no, Raúl. Bueno, las circunstancias a veces nos separan, pero esta tecnología nos hace vernos. Interesante, y yo creo que a nuestros amables auditores les recomendamos que si usted tiene la problemática de no asistir a una iglesia, que le gustaría estar con los hermanos, busque algún vínculo en las reuniones de los sábados, los miércoles. Muchas iglesias están reuniéndose y teniendo algunas actividades muy bonitas, muy hermosas. Los jóvenes están participando activamente también en diferentes lugares. El gran problema que tenemos a veces es que nos podemos ir no a nuestra iglesia, sino a otra iglesia, como los programas son diversos, pero es bueno permanecer en la iglesia y activarse por medio de estas plataformas que hoy día están apareciendo, que son tan útiles para comunicarnos y usarlos para el bien. Quisiera invitarlos para que usted participe en el resumen que nosotros hacemos de esta conversación en los horarios que la emisora tiene, y también usted puede visitar la página www.escuelasabática.cl, donde va a encontrar estos audios y otros elementos, otros materiales para complementar el estudio de esta semana. Bueno, pastor, hemos venido conversando acerca de la forma apasionante de participar dentro de una congregación. Y al parecer la mejor forma es el grupo pequeño, ¿me parece? Sin duda alguna, ¿no? El grupo pequeño es la forma más activa que podríamos tener. Podemos participar de programas de jóvenes, programas que terminen allí. Podemos participar de semanas especiales de oración, de bautismo y todo eso, pero van a terminar las semanas también. Sin embargo, el grupo pequeño va a estar siempre allí trabajando, ¿no? Es como en un engranaje, un motor pequeñito, uno de los tantos motores principales que tiene la iglesia, en los cuales hacen mover todo, toda la maquinaria, ¿no? Si el grupo pequeño está funcionando, si el grupo pequeño está avanzando, la iglesia en su conjunto va a estar avanzando. Si esos grupos pequeños de la iglesia que tienen cientos o miles de miembros, y usted lee la clave de esa iglesia, el crecimiento, son el trabajo en grupos pequeños o células, como se les llama muchas veces. Así que vamos a tener visión. Hay una cosa importante que necesitamos como iglesia, sobre todo hoy en día, tener visión, mirar el horizonte, ver cómo está funcionando el mundo y trabajar por ese mundo que el Señor nos llamó. Yo creo que se podrían descubrir algunos dones que la persona los tiene, pero están ocultos. En la intimidad de unas 10, 12 personas, 15 quizás, no muy grandes, la participación, y eso descubre y anima y orienta. Estaba pensando en justamente en una persona que siempre conversaba con él, pero no quería mucho con la iglesia, las cosas que a veces pasan, pero en la participación de la intimidad de su hogar, él aceptó al Señor, se incorporó a la iglesia, y a mí me es grato hoy día tenerlo, y no estoy bien seguro, pero como diácono, como administrador de la iglesia, y ha hecho un trabajo pero extraordinario, limpiando, ordenando, haciendo cosas. Es increíble, si uno lo viera un tiempo atrás, diría, este no tiene, como diríamos, no tiene posibilidad, no tiene posibilidad de acercarse a la iglesia, pero el Señor lo tocó con su espíritu. Me da gusto ver ahora cómo él trabaja y Dios lo ha bendecido junto a su familia. Por eso digo yo, instamos a las personas para que se reactiven, así decirlo, se reactiven y vean cómo en realidad se puede participar en los grupos pequeños. Hay un material que usted puede encontrar en la página, que es el material de complementario que llamamos nosotros para las personas que nos conocen, pero es un libro pequeño que lo puede encontrar allí, va a estar en la página editado, y allí uno descubre que cómo puede uno participar en un grupo pequeño, cómo uno puede activarse. A lo mejor dirá, yo no tengo la capacidad, ¿cómo lo puedo hacer? Ahora, por ejemplo, usando alguna plataforma de estas que nosotros estamos usando, que de repente tenemos algunos inconvenientes, se sabe que la internet no funciona bien en todas partes, pero sí sirven para qué cosa, dice. La misma actividad de la escuela sabática, la actividad de la escuela sabática es una escuela que los sábados se reúne para estudiar la palabra de Dios, hoy día se hace en forma general, pero luego se dividen en pequeños grupos. Qué extraordinario ese grupo, tenerlo también en la semana, ¿no te parece, Pastor Prieto, tenerlo en la semana? Sin duda alguna, yo creo que no solamente usar el sábado como día de adoración, ¿no? Sino que usar las instancias que tenga disponibles, sobre todo hoy en día que estamos en nuestros hogares, muchos de nosotros aquí en cuarentenados. Entonces, es motivar a nuestros queridos amigos a usar otro día de la semana. Yo, en lo personal, le comento, tengo un grupo pequeño, tengo en este minuto, pero uno con lo que disfruto mucho es el miércoles, la tarde, y cuando nos reunimos y estudiamos la palabra del Señor. Y es lindo ver cómo la gente va aprendiendo, cómo uno mismo va aprendiendo nuevas cosas y va usando otros tiempos. Y es que pasa algo interesante. Mis amigos con los cuales nos reunimos en ese grupo pequeño corren y yo corro a poder dedicar tiempo para eso. Uno tiene marcado en su agenda cuando uno dedica un día específico para un grupo pequeño, para poder estar más cerca del público y en comunión con los hermanos, uno marca en su agenda ese tiempo, ¿sí? Si ustedes vieran mi agenda, se dan cuenta que todos los miércoles a las 7:30 de la tarde, ese grupo está ahí, inamovible en mi agenda. Así que motivar a mis queridos amigos que nos escuchan a que marquen en su agenda, en sus tiempos, ¿no? Un tiempito y dedíquenlo constantemente. Y eso es importante, ser constante para los demás. Y como grupo pequeño poder avanzar. Porque si no es constante, con el tiempo se va a diluir, se va a dilatar y muy probablemente no siga avanzando. Entonces, si usted se mantiene allí funcional, va a poder ver los frutos que el Señor quiere que usted vea. Hay tres preguntas que son básicas que se mencionan acá justamente y yo he estado pensando en ellas. Porque dice, ¿has pensado alguna vez comenzar un grupo pequeño en tu hogar? Porque uno puede participar de un grupo, pero tener uno al grupo, ahí se dificulta a veces porque si ¿qué voy a hacer yo? Dirigir un grupo. Bueno, se puede crecer, se puede crecer. Se puede pedir ayuda hasta que ella, que la persona crezca y tenga en su casa un grupito pequeño. Sería extraordinario ahora que estamos un poquito separados. No puedo decir que vayan a las casas, pero sí puede ser alguna plataforma donde puedan estar. Dice, ¿hay algún grupo de ministerio en el que el Espíritu Santo te haya impresionado que deberías unirte? Cuando habla de ministerio, está hablando de una actividad religiosa dentro de la iglesia. Por ejemplo, Ministerio de la Salud, de orientación, de ayuda. Se están haciendo muchas campañas ahora para ayudar a las personas que están necesitadas por esta situación. Y por último dice, ¿qué pasarías o qué pensarías de tu clase de escuela sabática si llegara a ser una unidad de acción que se reúna en grupos pequeños? O sea, ese núcleo que en algún momento se reúne el sábado a estudiar la Biblia, que lo haga también en la semana. Sería interesante. Eso refuerza y da una orientación muy útil. Bueno, gracias a todos los oyentes por haber estado con nosotros. Seguimos insistiendo que usted puede participar del resumen que se va a entregar en los horarios que la emisora tiene y también en www.escuelasabatica.cl. Gracias, Pastor Nicolás Prieto, por estar con nosotros esta semana. Gracias, hermano Raúl, por la invitación. La he disfrutado muchísimo y espero que cada uno de nuestros amigos tenga esta bendición.